wange Catalina. Yapu was in Baga, Ovenga Nange Puricho. Ofumirenga, Evio no no limbico ye Cati, Catalina Umbara. Catalina, Yapu was in Baga, Ovenga Nange Puricho. Ofumirenga, Evio no no limbico ye Cati, Catalina Umbara. Manye, chonone siganga, nganze wekora, tuangulo kufungo. Catalina, mulija garo manye, chonone siganga, nganze wekora, tunyumiro kufungo. Catalina, mulija garo manye, chonone siganga. Segue cora, tu angulo profundo. Catalina, mulija garo manye, chonone siganga. Segue cora, tu nyumiro profundo. Catalina, Catalina, mama, Catalina. Catalina, Catalina, mama. Kumaka Catalina we Catalina Catalina mama Catalina Catalina Catalina mama Catalina Ebyange biterede keti kwentute Ebyange birongose Catalina kwenina ulicho mutima kunuma mama kunzita ulicho mukono kunuma ze Bambi kumeya Omukwano Catalina ge Keti Catalina go Obeda kulindirite wano changu ndabe Ulicho mutima kunuma Mama kunzita Ulicho mukwano kunuma ze Bambi kumeya Keti ze kwebaza Endagano jitukiriza Mama ze webale nyo Omukwano okukumisa Ulicho mutima kunuma Waketi Mama kunzita Ulicho mukwano kunuma ze Bambi kumenya Catalina Catalina mama Catalina Catalina Catalina mama Catalina Bambi kumbeya, ulicho mutima kunuma.